bajo este tierno y regordete amiguito... ¡Hola! ¡Soy Udi! Se esconde un arsenal destructivo nunca antes visto en un osito de felpa. Tan solo tuércele una patita y sabrás por qué sus creadores fueron internados en un hospital psiquiátrico. A Uzi le gusta viajar. Porque gracias a su forro de plomo, es ideal para cruzar aduanas y aeropuertos. Hola, soy Uzi. Para esos momentos en que te sientes rechazado y que nadie te quiere. ¡Sal de ahí, Jack! ¡Estás rodeado! Solo hay alguien que puede ayudarte repartiendo su amor y comprensión. Jala el hito que cuelga de su espalda y desata la más poderosa explosión nuclear. Un cielo. Un cielocito es importado de Irán con la garantía de... Son juguetes radiactivos, ofensivos y humanos.